Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Uno nace mientras el planeta gira, los pulmones abren, la nariz respira. ¿En qué de última? Siempre estamos pensando en ti y en la vida. Por eso, hoy te invitamos a navegar junto a nosotros en un espacio transformador de conciencia, en el que el valor central es el ser humano, la vida y la no violencia. ¡Respira el momento! Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Que de Última. Para nosotros es un gustazo poder volver a encontrarnos con ustedes y traerles un tema mucho más interesante. Bueno, pues quería contarles, como todas las semanas, que este es un programa de la Comunidad para el Desarrollo Humano que se transmite por Facebook Live en la página Que de Última. Y además se transmite por la Radio Casa de la Cultura 940 AM todos los sábados de 8 a 9 de la noche. Así que los esperamos también allá y esperamos que puedan escucharnos. Bueno, pues quería contarles que el tema del que vamos a abordar hoy es la regla de oro. ¿Cuál es la regla de oro? Pues es muy sencilla, simplemente trata a los demás como te gustaría que te traten a ti. Y para ello tenemos un invitado súper especial que nos va a acompañar y nos va a contar sus experiencias y sus conocimientos respecto a este tema. Nuestro super invitado es Roberto Kwanoff. Él es humanista, es mensajero de Silo, además es maestro de disciplina morfológica en Parques de Estudio y Reflexión La Reja en Buenos Aires, Argentina. Además es arquitecto, asesor de construcción en Parques de Estudio. Hola Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Andy, ¿cómo estás? Muy bien, mucho gusto de estar con ustedes otra vez. Esta vez aunque a la distancia, pero bueno, la tecnología nos ayuda a tener una cercanía que a veces, bueno, que ahora sin la posibilidad de desplazamiento nos ayuda a mantener los vínculos y acrecentarlos. Gracias por invitarme. Gracias a ti, Roberto, por estar aquí. Y bueno, pues como todas las semanas, también contamos con nuestra súper amiga Sharon Moya. Hola, Sharon, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Andy. Hola, Roberto. Hola a todos. ¿Cómo están? Muchas gracias. Estoy feliz de estar una vez más con ustedes. Creo que ya va a ser más seguido de lo normal. Entonces, pues, estoy feliz. Y qué chévere que tratemos el día de hoy este tema, porque es un tema súper importante y creo que debería ser tratado más a fondo en otra ocasión, pero hoy como no tenemos mucho tiempo, esperemos abordar el tema lo más, ¿cómo se dice? Profundo que se pueda. Pero bueno, ya estoy feliz. Gracias, Andy. Gracias, Sharon. Obvio te tenemos mucho más seguido porque eres nuestra súper invitada especial y nos encanta tenerte todas las semanas en nuestro programa. Y bueno, pues vamos a empezar con nuestro programa, con los momentos que tenemos preparados para hoy. Y la primera pregunta que queremos hacer con respecto a la regla de oro justamente es, ¿qué es la regla de oro? Contémosles a nuestros amigos y amigas que nos están viendo en este momento qué es la regla de oro. ¿Qué tal si empezamos contigo, Robert? Cuéntanos, ¿qué es la regla de oro? La regla de oro es una regla ética. No es metálica. Es una regla que permite, más que medir distancias, permite medir la actitud humana de individuos, de grupos, de instituciones, de pueblos y de la sociedad en su conjunto. La regla de oro es justamente una definición, una alegoría que se usa desde antiguo para para expresar una forma de relación entre las personas, los grupos o los pueblos, en la que uno trata al otro del mismo modo que uno quisiera ser tratado. O sea que la regla de oro pone, llamémosle así, en la pantalla de cada uno de nosotros, la reciprocidad. O sea, la regla de oro plantea un trato al otro igual al que uno quisiera recibir. El que definió a esta forma de relación como regla de oro es un antiguo historiador griego de la época clásica griega, digamos ahí del siglo III, II antes de nuestra era, en el que ya la rescató de muchos pueblos que la aplicaban en aquella época. Sea en el judaísmo, sea en la misma religión griega, sea entre los egipcios, en fin. Y posteriormente siguieron utilizándola todas las religiones y muchas filosofías, formuladas de distintas maneras. Así que básicamente la regla de oro es un modo de relacionarnos entre las personas sin violencia, de un modo no violento. Es decir, es una, como diríamos, es un pensamiento que si uno lo tiene en su memoria, en su presencia todo el tiempo, frente a situaciones en las que siente maltrato, en lugar de reaccionar compulsiva o mecánicamente, devolviendo maltrato al maltrato o aumentando el maltrato al maltrato recibido, bueno, la creencia de que eso para los conflictos es falsa. En realidad, los cristaliza en el mejor de los casos o los aumenta en el peor. Bueno, no sé si para una primera aproximación a la pregunta está clara. Si no, me vuelves a preguntar, Andy, y vamos ahí ajustando la respuesta al tema que ustedes están, que estamos compartiendo con la gente que nos mira o nos escucha. Sí, creo que para, justamente como dices, para un primer momento sí nos queda como claro, como un poco más contextualizado. Es como tener presente el hecho de que las personas se merecen ser tratadas sin violencia, se merecen vivir en un mundo sin violencia, por el simple hecho de que todos somos seres humanos. Entonces es como estar pendiente constantemente de cómo me gustaría a mí vivir en este mundo. Entonces también merecen vivir del mismo modo las otras personas. Y claro, después creo que vamos a entrar un poco más en estos contextos en donde no aplican las cosas como, ah, no, pero es que a mí sí me gusta que me maltraten, entonces al resto también lo maltrato nomás. Entonces creo que podemos entrar como a conversar un poco de esto un poco más adelante, pero sigamos con Sharon. Que cuéntanos, Sharon, para ti, ¿qué es la regla de oro? Ya, esto de la regla de oro es algo, como dijo Roberto, que ha venido desde hace mucho tiempo, y que además se da de distintas formas o con distintas palabras en diferentes ideologías, no sé, religiones, muchas de esas cosas. Por ejemplo, estaba leyendo, aquí tengo la frase porque yo nunca me acuerdo, lo que dicen en el judaísmo es lo que no quieres para ti, no lo hagas a tu prójimo. O por ejemplo, los jainistas dicen el hombre debe esforzarse por tratar a todas las criaturas como a él le gustaría que le tratase. Entonces, esto de la regla de oro trata al otro como quieres que te traten. Para mí es una forma de ver, una forma de sentir a los demás, una forma en la que tú tienes sensibilidad y otra mirada ante cómo quieres que te traten a ti y cómo quieres entonces tratar al otro. Y creo que es algo que demanda entonces o que tiene que ver con la empatía. Entonces. Muy bueno. Gracias, Siana. Sí, súper chévere, la verdad creo que es como validar mi propia existencia y validar la existencia de los otros y una existencia con una vida digna, con una vida que, con la vida que vinimos a vivir acá, con la que merecemos vivir en este mundo. Y bueno, pues como les contaba, también Sebas Mosquera es nuestro amigo que nos acompaña en el programa del día de hoy. Hola Sebas, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola con todos, ¿cómo están? Bien, gracias. Y justamente estábamos conversando, Sebas, respecto a qué es para nosotros la regla de oro. Cuéntanos, ¿qué es para ti la regla de oro? Bueno, como ya dijo Sharon, me parece que es una forma de demostrar empatía y también me agrada mucho el nombre que se le ha dado, sobre todo por el valor que se le atribuye, porque siento que, o sea, en la sociedad el oro tiene un valor fundamental, es súper importante, es muy apreciado y siento que el darle un nombre de este tipo a un valor de esta calidad me parece como algo súper bonito, porque es una forma en la que estás demostrando esta relacionalidad con el otro, en el que le permites que pueda desenvolverse como él es, y a la vez estás como, no estás juzgándole, sino que empiezas como a aceptar a la otra persona, también te aceptas a ti. Creo que es una forma de demostrar este amor mutuo por las personas, por la sociedad y por todo, porque creo que también puedes demostrarlo con los animalitos, que con el medio ambiente. Entonces me parece que es una forma en la que el ser humano puede demostrar este valor de ser humano, de demostrar amor, de demostrar respeto al otro. Siento que eso es una... me parece algo súper valioso y, como digo, creo que el nombre lo dice todo. Y eso creo que para mí es como una forma de relacionarme con el otro de una forma muy amorosa, muy respetuosa y sobre todo sintiendo que soy un ser humano y que el otro también lo es y que el otro tiene una vida y que el otro también es un ser vivo, un elemento de la naturaleza, de la vida. Muchísimas gracias, Sebas. Qué chévere, creo que como con lo que hemos conversado en este primer momento, nos empieza a quedar claro cómo debería funcionar la regla de oro, porque si recordamos en algunos programas atrás, hablamos sobre la coherencia, y justamente dijimos que esta coherencia debe ir muy relacionada con la regla de oro. ¿Por qué? Porque en la coherencia son las cosas que yo hago, pienso y digo, y cómo van en esta misma dirección. Pero si esta coherencia no está ligada a la regla de oro, entonces, no, realmente no soy coherente conmigo mismo, porque claro, o sea, algo que es lo que hablábamos con Hitler, ¿no? Para Hitler era súper coherente decir que los judíos eran inferiores, matar a los judíos y sentir que él está haciendo lo correcto. Pero ¿qué pasaba con el resto? Entonces, no estaba tomando en cuenta la regla de oro, por lo tanto, esa coherencia en realidad no es tan coherente, porque no es solamente conmigo. Entonces, pasemos justamente a hablar de esto con nuestro segundo momento, nuestra segunda pregunta. ¿Sobre qué tiene que ver la regla de oro con la violencia? ¿Cómo creen que está relacionado estos dos aspectos? Cuéntanos, Roberto, ¿cómo crees que está o qué tiene que ver la regla de oro con la violencia? Mira, para otro momento, yo les anticipo a ustedes que podemos hacer un pequeño taller sobre justamente la regla de oro. Y ese taller yo lo he llamado Regla de Oro de Liberación No Violenta del Conflicto y el Maltrato en Situaciones Conflictivas. Lo repito, Regla de Oro de Liberación No Violenta del Sufrimiento y el Maltrato en Situaciones Conflictivas. Esto quiere decir que hay muchas maneras de resolver situaciones conflictivas. La mayoría de ellas es respondiendo al maltrato con maltrato, es decir, respondiendo a la violencia con la misma o más violencia. Algunas recomendaciones dicen, bueno, con un poquito menos de violencia, pero responder a la violencia con violencia no nos saca de la violencia. Ahí es donde entra la regla de oro, que es una forma particular de resolver conflictos, superar el maltrato y el sufrimiento, que es de un modo no violento. ¿Por qué? ¿Cómo es que podemos actuar de un modo no violento con la regla de oro. Justamente convirtiendo el maltrato del otro o el maltrato que yo siento, atendiendo a lo que voy a comentar ahora. El sentido de la regla de oro es evitar que actuemos dependiendo de nuestro estado de ánimo. Nuestro estado de ánimo que tiene dos aspectos, de los cuales un aspecto siempre lo ponemos afuera. Aceptamos un aspecto como propio y al otro lo rechazamos en nosotros mismos, aunque lo hagamos, y a veces lo reprimimos cuando no queremos perjudicar a otros. Pero cuando lo reprimimos y nos encontramos con otro que hace ese mismo maltrato, lo juzgamos con la violencia si es que no aplicamos la regla de oro, que es la que nos permite identificar el trato que queremos recibir para darlo nosotros mismos. Entonces, es como decir, la no violencia de la regla de oro se ve en esto. Por ejemplo, si yo me encuentro con alguien al que me parece que es un manipulador, que quiere ocultar o controlar o controlarme. Entonces, yo cuando siento esa manipulación me encierro para protegerme. Y esa es mi respuesta, encerrarme, pero esa no me hace feliz, no resuelve el conflicto. Es un modo en que ejerzo violencia contra mí. También le podría tratar de responder yo con violencia a ese maltrato y no funciona. Lo que hace la regla de oro es que yo me pregunte, pero ¿cómo quisiera que me trate este manipulador? Entonces, si yo me digo, yo quisiera que sea sincero, que sea abierto, en lugar de quedarme esperando que él haga eso, que probablemente ni se entere que es lo mejor, soy yo el que le voy a dar ese trato. Yo voy a tratar de ser sincero y abierto, porque de ese modo no me encierro. Le puedo explicar, yo me siento tentado a encerrarme, a protegerme, pero yo soy sincero y te digo, me parece, siento que me querés manipular, por ejemplo, así que mejor veamos otra forma de diálogo, de relación. Y entonces ese tema de estar atento a ¿cómo quiero que me trate el otro para yo dar ese trato? Eso es la no violencia en acción. Podemos darle más vuelta, pero por ahora me parece que con esto es mi primer intento de contestar a la pregunta ¿cuál es el vínculo entre la regla de oro, la violencia y la no violencia? Eso, Andy. Muchas gracias, Robert. Sí, creo que son cosas que además todos nosotros hemos experimentado, porque no sé, mientras tú contabas cómo está vinculada la no violencia con la regla de oro, a mí sí se me venían a la mente ciertas situaciones en las que uno asume que el otro o la otra es brujo y es bruja, y entonces yo digo, no, esa persona me parece muy manipuladora, o esa persona no me parece graciosa, aunque no me parece cualquier cosa. Y entonces digo, no me gustaría que sea así, en realidad me gustaría que sea de esta u otra manera, pero no comunico, no hago nada para transformar eso, no cambio nada en mí, y simplemente me alejo de esa persona y punto, y ya se acabó, y sigo culpando a esa persona por las cosas que esta persona hace, sin darme cuenta que soy yo el que debe dar el cambio, porque claro, soy yo el que no le gustan ciertas cosas de la otra persona, pero la otra persona no, la otra persona es simplemente como es, y son mis cosas las que están resaltando ahí. Entonces creo que Creo que sí, está como súper chévere esto de ser un poco más comunicativos, de ser un poco más expresivo con los otros y cachar que, claro, si yo fuera esa persona que yo estoy diciendo que no me encanta su forma de ser, sí me gustaría que me dijeran que esas actitudes no son pertinentes en el momento, o quizás por alguna razón le causa sufrimiento a la otra persona o algo por el estilo. Entonces creo que sí está como chévere esto de ponernos en los zapatos de la persona que critico, del manipulador, de cualquiera de estas personas, ponerme en sus zapatos, porque es la otra persona que tiene derecho a hacer como quiera ser y necesita que yo me comunique un poco más. Y Sharon, ¿tú qué piensas respecto a esta pregunta? ¿Cómo crees que se relaciona la regla de oro con la violencia y con la no violencia, como nos decía Robert? Cuando tú hacías esta pregunta hace un ratito, se me vino a la mente esto de que cuando uno es violento suele dar, es porque da respuestas violentas, ¿no? O sea, como es violento por estas respuestas que da. Entonces, por ejemplo, se me venía esta a la mente de que a mí me pasa mucho, bueno, todos creo que nos pasa, hay unos trabajamos mejor con esto que otros, pero cuando tenemos una cierta situación enfrente, lo primero que hacemos es responder de forma violenta. Por ejemplo, digamos, esa vez, ¿te acuerdas, Andy, que me fui de la casa? No sé, pasó algo y mi primera respuesta fue irme de la casa. Pero fue algo chiquitito, como le mojé a mi mami y me fui de la casa porque me dijo algo y me... Entonces después pasó un día, creo, y sufrimos un montón las dos y fue como un momento súper violento, súper feo, súper sufriente. Y en la noche yo me ponía a pensar y decía, si yo soy madre, no me gustaría que mi hija se vaya de la casa sin decirme nada, no sé a dónde se va, no sé con quién está, no sé qué pasó, no sé si está bien, si no está bien, y hacerle sentir todo este sufrimiento. Yo no quisiera que me hicieran eso, por ejemplo. Pero como yo en ese momento sentía tanto enojo, tanto dolor, tanto no sé qué cosas, lo hice. Y solo no pensé. Entonces creo que cuando uno responde ante cualquier cuestión, no piensa en eso de la regla de oro. No se pone a analizar, a ver, esto que estoy haciendo, que voy a hacer, le afecta al otro, es violencia para el otro, me gustaría que a mí me hagan esto. Entonces creo que uno no hace eso muchas veces. Bueno, trabajan un montón con eso, sí se puede, después ya ir contestando de mejor manera o ir respondiendo de mejor manera, pero creo que esta parte violenta que uno tiene ante el otro, con el otro, pasa porque no se sienta a pensar, a ver, entonces, no quisiera que me hagan esto a mí, no quiero que me traten de esta manera si fuera yo. Entonces, ¿cómo haría? ¿De qué manera no violenta entonces respondería? Entonces, cuando tú dijiste esto de la violencia y la no violencia, lo primero que se me vino a la cabeza es de las respuestas que damos y de que no nos ponemos a sentar, ahí no nos ponemos a sentar, no nos sentamos a pensar, se me traba la lengua, ya. No nos sentamos a pensar en esta regla de oro que, aunque sea tan chiquita, es súper importante y cambiaría muchísimos episodios violentos que pasan en la vida. Y transformaría un montón, porque solo con que te pongas a pensar, esto me gustaría que me hagan a mí, no, jamás, me dolería un montón. Entonces, ¿cachas? Es como, si tú piensas en esto, eliminas la violencia. Y piensas en otras respuestas, ¿qué dar? Muchas gracias, Sharon. Y qué chévere lo que nos cuentas, porque además es cierto, y creo que también es algo que todos nosotros hemos comprobado, que la violencia jamás, jamás, jamás, jamás es una respuesta, porque no por el hecho de que yo sea violento con alguien voy a solucionar esas situaciones que están pasando, sino que simplemente van a generar más violencia, más violencia, más violencia, y así nos vemos como enredados en un círculo de violencia infinita. Entonces creo que ahí también se aplica, porque realmente cuando nosotros damos respuestas violentas no encontramos soluciones. En cambio, cuando pensamos en que a mí no me gusta y yo no doy soluciones con respuestas violentas, tal vez él entienda que con las otras personas funciona igual. Nadie funciona con violencia en este mundo. Y esta otra parte que nos decías también me pareció como súper chévere, que es difícil tener siempre presente la regla de oro. No es como que sea un hábito, porque quizás no sea en el sistema, no es un hábito que se tenga presente la vida de los demás y la vida de todos como principal valor, sino que más bien nos acostumbran a pensar solo en nosotros y en nuestros intereses propios, en lo que necesitamos de las otras personas y no en lo que realmente nos beneficia a todos. Volvemos en un ratito. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta en TV Última. Bueno, para culminar con esta, Sebas, con esta pregunta, cuéntanos, Sebas, ¿qué piensas que tiene que ver la regla de oro con la violencia y con la no violencia? Bueno, creo que como hablando un poquito también de lo que decía la Shara, creo que es súper importante esto de que muchas veces no pensamos en lo que hacemos o cómo reaccionamos. Y muchas veces esto nos puede llevar incluso a ser egoístas, y creo que ser egoístas es una forma de ser violentos con nosotros mismos también y con el resto, porque no nos permitimos compartir y no permitimos que el resto comparta. Y justamente lo conversábamos ayer y es como poner en situación, ¿no? Digamos que a mí me gustan mucho los chocolates y le regalo chocolates a otra persona porque supuestamente quiero que también me regale chocolates. Pero ¿qué tal si a esta persona no le gustan los chocolates? Entonces estoy siendo egoísta y solo estoy pensando en mí. Creo que es una de las formas en las que reaccionamos y no vemos también por el bienestar del otro. E incluso me parece que a nivel social estamos muy, muy, muy modificados a reaccionar violentamente por el hecho de que incluso han cambiado ciertos términos de esta regla y dicen que no hagas a otro lo que no te gustaría que te hagan a ti. Entonces, muchas veces vemos esta relación de que no le pegues al otro si no quieres que te pegue. Entonces vemos igual como el hecho de que a los niños se les enseña, ¿no? Si el niño te pega, tú también te devuelves el golpe para que aprenda. Porque si te está pegando es porque también le gusta que le pegue. Entonces, como que a nivel social nos han ido modificando de esta forma, nos han ido formando así. Y muchas veces creemos que tenemos que actuar de formas violentas como para defendernos o para demostrar al otro que esto no está bien. Pero creo que el hecho de pensar un poco más en el otro, de hacer en realidad lo que nos gustaría el otro que nos haga, creo que es muy importante porque estaríamos evitando muchas reacciones violentas, como dice la Sharia, el hecho de irte de tu casa porque pasó algo en una situación familiar. Podríamos haberlo evitado quizá comunicando cómo me gustaría a mí que me respondan en una situación así, quizá que me hubiesen conversado las posturas que fueron las que me hicieron sentir mal, quizá reírlo resolviendo. Entonces creo que es una forma de en realidad de resolver conflictos, este hecho de tomar esta regla desde una perspectiva mucho más sentida, más compartida con el otro y no individualmente, no solo desde el egoísmo. Muchas gracias, Sebas, y sí, creo que todos estamos de acuerdo en que la comunicación es un factor muy importante para la regla de oro, porque claro, o sea, yo creo, al menos a mí personalmente me pasa que sí me gusta que me pregunten ciertas cosas y no me gusta que asuman ciertas cosas. Entonces creo que aplica bastante en que sí pasa eso mucho socialmente, que simplemente asumimos cosas de las demás personas y no estamos acostumbrados o habituados a preguntar cómo a las personas les gusta ser tratadas. Y yo creo que, por ejemplo, en la temporada anterior de Derechos Humanos veíamos mucho esto, cuando teníamos invitados para hablar del racismo, para hablar de la diversidad sexogenérica, para hablar de las comunidades indígenas. Nos pasaba siempre que las personas decían, por ejemplo, nos preguntaban así como, ¿y cómo se le debe decir a una persona trans para que no se ofenda? ¿O cómo debemos nombrar a una persona afrodescendiente? O sea, tenemos como siempre esa cuestión porque no nos gusta preguntarle simplemente directamente a la otra persona. O sea, como, ¿cómo te gusta que te digan? ¿Te ofende que te digan de tal manera? ¿No te gusta que te ofendan? ¿Qué implica esto para tu comunidad? Y ese tipo de cosas, ¿qué tanta violencia provocamos cuando decimos estas cosas? Entonces creo que eso es muy importante y es súper necesario. Y bueno, pues para entrar en nuestro tercer momento, quisiéramos saber cómo aplicar la regla de oro en la vida diaria, porque claro, como nos relacionamos constantemente, creo que es muy importante tenerla presente, pero como nosotros hemos visto que es importante en las pequeñas acciones cotidianas. Entonces, por eso preguntamos cómo aplicar la regla de oro en la vida diaria, durante todos los días que nos relacionamos con todas las personas y demás. Cuéntanos, Robert, ¿tú qué piensas? Mira, la síntesis es tener claro una, ¿cómo sería? Como una recomendación, como un pensamiento, un pedido, ¿no? Que sería siempre doy el trato que pido. Entonces, si yo tengo presente, voy a dar el trato que pido. Bueno, a veces, si uno a veces voy a dar el trato que pido, no me voy a tropezar, y se encierra, tropieza. No, voy a dar el trato que pido, voy a estar atento a que haga o diga lo que haga el otro, voy a pensar cómo quiero que me trate, o sea, cuál es el trato que pido, y ese trato doy. O sea que la frase mejor sería, el trato que pido, doy, el trato que pido, doy, el trato que pido, doy. Entonces, el trato que pido, que sea amable, bueno, yo soy amable. Yo quiero que el otro esté inspirado, pues yo me tengo que inspirar. Yo quiero que el otro me tenga en cuenta, lo tengo que tener en cuenta. Yo quiero que el otro me escuche, lo tengo que escuchar. Y esa es la síntesis más sintética que te puedo dar. Mira, son cinco palabras. El trato que pido, doy. Cinco. Y al final, él puedo sacarlo. Entonces, nada, sintéticamente es algo así como que el trato, hago lo que pido, punto. Por eso la formulé así al principio, hago lo que pido. Claro que para eso hay muchas cosas que ir viendo, pero en su forma más sintética, más eficaz, más podríamos decir, en lugar de decir online, on life, ¿no? Es el modo de aplicar la regla de oro en la vida misma. Eso es lo que, la fórmula que yo te puedo garantizar que hago. A veces, dar el trato que pido se me hace difícil. Yo veo que el otro no me escucha, entonces yo lo escucho, pero a veces al escuchar no hablo. Y entonces, también puedo complementar ese, el trato que pido doy, poniéndome en el lugar del otro. Esa es la segunda parte que podría complementar a la regla de oro, ponerse en el lugar del otro, ¿no? O sea, dar el trato que pido como creo que el otro quisiera. También tengo que atender a eso. Y ahí es como que estuviera haciendo doble regla de oro. Dando el trato que yo quiero frente al maltrato del otro y frenando en mi propio maltrato, dando el trato que creo que el otro también quisiera recibir. Eso te puedo decir en principio. Eso, te podría dar ejemplos de esas estructuras, pero por ahora paramos acá y si después nos queda un poquito de tiempo, agrego alguna otra cosa. Muchas gracias, Robert. Y creo que esto que nos cuentas es súper importante. O sea, suena súper sencillo, ¿no? Pero quizás a la hora de ponerlo en práctica sí nos cuesta un poco más, como porque estamos acostumbrados a decir cómo nos gusta ser tratados. Pero incluso con esas cosas que nosotros decimos, que esperamos de los demás, es difícil que nosotros las integremos y también las hagamos para las otras personas. Entonces creo que sí es un ejercicio como súper chévere ir pensando en las cosas que como tú dices, con esta doble regla de oro, por un lado que cómo me gustaría que me traten a mí y por otro lado dar lo que yo también estoy pidiendo. Y con esto que contabas otra vez, yo siempre con mis testimonios, tengo un testimonio bien chévere, y es que yo tengo una amiguita que quizás esté por ahí viéndonos, que cuando vivíamos en la vida presencial, yo era la persona más impuntual de este mundo, pero sí la más impuntual de este mundo. Tanto que llegué como 3 horas tarde a un lugar que teníamos que vernos con mi amiga. Entonces yo sí dije, esta vez ya, o sea, dele, ya me merezco la puteada, sí me la merezco. Y mi amiga también creía que me merecía la puteada. Pero cuando yo llegué realmente no fue una puteada. Sino más bien fue como algo súper chévere que te cambia, ¿cachas? Porque claro, si me hubiese puteado, quizás no hubiese transformado nada en mí. Pero con todas las cosas que me contó mi amiga respecto a qué pasaba cuando llegaba impuntual, a por qué debía ser más respetuoso con el tiempo de las otras personas, y todo lo que me contó realmente me hizo cuestionar. O sea, yo me había cuestionado muchas veces atrás el hecho de la impuntualidad, ¿no? Pero con la forma en la que ella me lo dijo, que me imagino que teniendo súper en cuenta la regla de oro, teniendo en cuenta cómo le hubiese gustado que se lo digan a ella cuando tenía algo difícil que necesitaba cambiar, realmente me hizo cuestionármelo. O sea, me llegó tanto al corazón su respuesta, como ella había, me dijo todas las cosas. O sea, me llegó tanto que realmente me hizo ponerme a trabajar en mi puntualidad, y aunque no lo crean, he trabajado bastantísimo en mi puntualidad. Entonces creo que esas respuestas que uno espera y que le da al resto realmente transforman a las otras personas, cambian el mundo y transforman a la sociedad en general. Porque claro, a mí, cuando yo por algo también me enojo o pasa algo, realmente me detengo a pensar en este momento que viví y digo, no, a ver, ¿cómo me gustaría que me traten ahí? Por mucho que me esté muy enojado, por mucho que sienta que me han hecho mucho daño, por mucho que sienta cualquier cosa, sí me detengo a pensar y pienso nuevamente en este momento y digo, ¿cómo me gustaría que me traten a mí? No importa qué es lo que esté pasando, esto me está pasando a mí, no tiene que ver con la otra persona y la otra persona no tiene por qué pagarlo. Es una anécdota. Y bueno, Sharon, cuéntanos tú, ¿cómo crees que podríamos aplicar la regla de oro en la vida diaria? O quizás, ¿cómo la aplicas tú o alguna experiencia que has tenido? A ver, yo creo que esto de aplicar la regla de oro diariamente, como dije hace un rato, es más difícil para unos que para otros, y tal vez algunos lo estén trabajando, otros no. Pero en mi caso, para mí sí fue bastante difícil ir teniendo en cuenta al otro, porque como decían Cevitas, aún en el sistema y desde chiquitos no nos enseñan esto. No nos dicen, ojalá que puedas tratar al otro como quisieras que te traten a ti, ve intentando, da otras respuestas. No te dicen eso. Como dijo el tema, te dicen, ah, bueno, si este niño, este man te pega, vos también respóndele, porque no te puedes quedar, porque después abusa de ti, entonces vos tienes que responder. Entonces, también es como, y ahora, bueno, si entonces alguien me violenta, ¿qué hago yo? No me voy a quedar callado. O sea, la regla de oro está como súper clarita, no trates al otro como trata al otro como quisiera ser tratado. Entonces, si por ejemplo en algún momento a mí me violentan, a mí no me gusta que por ejemplo andan con más violencia, pero lo ideal es que me respondan, digamos. O sea, si alguien me violenta, lo ideal es que yo les responda, porque tampoco está bien quedarse callado, tampoco está bien dejar que esa violencia quede ahí en este plano como algo que está bien, como algo positivo. Entonces, también es importante, por ejemplo, responder al otro, pero obviamente responder de una manera, no sé, como de esta manera en la que te respondió esta amiga tuya, como de esta manera que te haga pensar en lo que estás haciendo, pensar en la violencia que diste, por ejemplo, que le haga pensar a esta persona, y no solo ampliar esta violencia. Pero para que nosotros pensemos en ese momento es súper difícil. sea, en ese momento cuando uno está con tantas iras, con, no sé, con tantas cosas en el corazón y en la mente, como les dije, no piensa en la regla de oro, casi nunca pasa eso. Pero creo que es cuestión de práctica, sí, porque si uno va diciendo ya, la próxima vez que me diga algo mi mamá, entonces voy a tratar de no decirle tal cosa, o le voy a decir otra cosa de otra manera. Entonces, tal vez si yo lo voy practicando, ya con el tiempo me salga natural, y cada que pase algo ya puedo responder de una manera no violenta, y puedo pensar en esta regla de oro. Entonces, creo yo que la práctica es bien importante. Muchas gracias, Sharon. Y sí, con esto que tú nos contabas, yo creo que es cierto, ¿no? Creo que socialmente, más que nos enseñen la regla de oro, nos han enseñado como el ojo por ojo, diente por diente, ¿no? O sea, como que si el otro te hace tal cosa, pues no te quedes atrás y hazle el doble y véngate más bien y, uy, no, o sea, él te está ofendiendo, ¿tú cómo lo vas a tratar bien? Pues si él empezó, o sea, si él empezó, pues termínalo nomás. Y ya, y no es tu culpa porque tú lo empezaste, ¿no? Entonces creo que sí es como difícil, si te han enseñado como esto todo el tiempo, es un poco difícil, pero no creo que sea nada imposible. Y bueno, pensándolo bien, no creo que es tan difícil. Creo que sí es cuestión de ponerse a pensar en las experiencias que uno ha tenido, cómo se ha sentido uno en esas situaciones. Y si no me gustó lo que sentí, pues entonces intento que las otras personas tampoco sientan esas cosas que a mí me hicieron sentir. Y creo que también los indicadores de violencia son bien claros. O sea, uno podrá estar con todas las ideas encima, pero mientras está haciendo las cosas sabe que le está haciendo daño al otro. Y en cualquier momento podría detenerse y podría intentar transformar esa respuesta. Y bueno, finalmente vamos contigo, Sebas. ¿Qué piensas tú? ¿Cómo? Se me olvidó la pregunta. ya me acordé la pregunta. ¿Cómo aplicamos la regla de oro en nuestra vida cotidiana? Cuéntanos tu experiencia. Bueno, creo que es súper importante, y justamente lo escuchábamos cuando conversábamos ayer, este hecho de pensar en que no lo hacemos por el otro independientemente, sino que es una forma de transformarnos a nosotros mismos, y creo que también es una forma de aportarle al otro, y creo que es súper importante también lo que mencionaban Roberto al inicio, sobre esta cuestión de dar al otro, porque muchas veces hacemos las cosas esperando algo a cambio, y creo que muchas veces eso no nos da la satisfacción completa, y me parece que es súper importante pensar en esto, ¿no? En el hecho de que puedo contribuirle al otro. No sé si alguien está cerca de mí, tengo una relación chévere con esa persona, pero no es muy afectuosa, entonces quizá yo le puedo dar un abrazo, sí, pero no voy a esperar que me dé el abrazo de vuelta, sino que quizás solo voy a esperar que se haya sentido bien o que haya sido un detalle lindo para esta persona, y creo que eso me va a ayudar incluso a mí a ser más afectuoso con las personas, porque quizás yo no lo soy, entonces por eso quizás a esta persona le resulta extraño que yo haya actuado así. Entonces creo que es una forma de ir cambiando en el día a día, y me parece que igual es súper chévere como hacerlo desde la experiencia, como decías tú, pensar en qué nos ha pasado a nosotros, cómo hemos tenido que vivir nuestro entorno, no sé, quizás en nuestro entorno inmediato con los más pequeños de nuestras casas, quizá, no sé, si tienes niños pequeños cerca y cuando eres tú pequeño no tuvieron mucha paciencia contigo, quizá ser más paciente con el niño pequeño, quizá, no sé, como jugar un poco más con él porque sientes que es una forma de aportarle, porque te hace sentir bien, porque sientes que puedes transformar de esta forma. Me parece que esta regla nos permite hacer esto porque, como ya decía yo en un inicio, se ha tergiversado el contexto, ¿no? Dice, no hagas al otro lo que no quieres que te hagan, pero me parece mucho más chévere hacerle al otro lo que te gustaría que te hagan a ti, no sé, darle ser más afectuoso, ser más cariñoso, ser más responsable con los demás, más paciente, más respetuoso y más amoroso sobre todo, y creo que la forma de irlo trabajando está en esto, ¿no? En la experiencia, en nuestro entorno inmediato, en las cosas pequeñas, y sobre todo siempre estar como pendientes en lo que pensamos y en cómo actuamos. Creo que es una forma de irlo haciendo día a día. Gracias, Sebas. Y sí, estoy totalmente de acuerdo contigo porque como tú dices, o sea, es cierto, a veces como no sé, creemos que como me tratan a mí, entonces yo tengo que tratar a las otras personas, y bueno, pues yo fui un niño que nadie lo invitaba a jugar, entonces yo tampoco voy a invitar a jugar a nadie después, pero creo que como tú dices, sí puedo transformar esas respuestas y nunca es tarde para irlas transformando, no importa si ya no soy un niño, tal vez todavía quiero jugar. Y bueno, pues con respecto a lo que nos decía Robert, quisiéramos preguntarte, ¿cómo hago para dar lo que pido? Porque como yo decía, puede que se escuche sencillo, pero a la hora de la práctica tal vez no es tan sencillo. Entonces, ¿cómo hago para dar lo que pido? Para dar lo que pido, yo tengo que que atender, te voy a tratar de decir, dejar, para dar lo que pido, lo fundamental es entender qué es el acto diferido. Uno en general responde de manera mecánica o compulsiva a cualquier situación que se le presente, y eso es reaccionar desde un estado de ánimo que seguramente tiene que ver con situaciones parecidas que sufrimos en otro momento. Y entonces, desde ese punto de vista, la memoria es mala consejera. Sobre todo la memoria de las cosas que no salieron bien, que no nos gustaron, que no fueron, que las tenemos como trauma, para ponerle una palabra que se usa bastante. Entonces, si yo trato de dar respuestas diferidas, me tengo que tomar un respiro, como se dice, un respiro antes de dar una respuesta. Y dar ese respiro es prácticamente lo que hay que hacer para poder aplicar la regla de oro. Ese dar un respiro es respirar hondo. Cuando yo siento que se altera la respiración, porque cuando yo me enojo, me entristezco, nada, cualquier emoción que me toma, mi emoción se hace, mi corazón se acelera, mi respiración se sube, y bueno, me pasa de todo. Entonces, si en ese momento en que yo siento que mi respiración se acelera, respiro hondo, ya diferí la respuesta. Ahí me puedo acordar cómo quisiera que me trate. Quisiera que me hable bien, que me responda, que me tenga en cuenta, que me valore, que lo que fuera. Ahí mismo yo me pongo en cómo quiero. Y entonces digo, bueno, voy a dar ese trato. Esto que nos toma un minuto, dos o tres que estamos hablando, en realidad, en el momento no pasa de 10 segundos. Una respiración completa, profunda, una respiración rápida, alterada, demora 5 segundos. Una respiración normal toma 9 segundos. Una respiración profunda no llega a 13 segundos. Mirá qué poquito lo que permite un cambio totalmente significativo de conducta. Y esa sola cosa de cómo quisiera que me trate y darme cuenta que el trato que yo quiero recibir es la virtud opuesta al defecto con el que el otro me trata. El otro me trate desde un defecto de él, yo respondo desde la virtud opuesta. Y de ese modo lo induzco al otro, por resonancia, a cambiar. O sea, o yo me contamino de la violencia del otro, o yo irradio no violencia y resuena eso en el otro y tenemos experiencia de cambio de conducta. Creo que, nada, podemos seguir hablando, pero me parece que estamos en la hora de del programa, así que le ofrezco que nos juntemos otro día como para, más que para conversar sobre la regla de oro, para hacer unas prácticas. Así que, si les parece, podemos hacer en los 50 minutos que tenemos un taller de radio sobre la práctica de la regla de oro con algún ejemplo de nosotros mismos. Entonces, contigo Andy o con Sharon o o con Sebas, podemos hacer, compartir una práctica con los que nos estén escuchando. Claro que sí, sería chéverazo que de hecho en alguno de nuestros programas alguna vez realicemos ese taller, porque claro, no sería solo para nosotros, sino sería también para todas las personas que nos están viendo y que siempre se conectan mucho con nuestros temas. Así que seguro tendremos que agendar este taller para que ustedes, amigos, puedan vivir esta experiencia y todos podamos aprender mucho más. Con respecto a lo que nos contabas, creo que a todos nos dio esa sensación mientras nos contabas este simple hecho, ¿no? De darte un respiro antes de devolver toda la violencia que te dieron, darte un respiro y pensar mejor en tu respuesta. Y creo que eso no es solamente, o sea, a veces creemos que la regla de oro es buena para los otros, o sea, porque como tratamos a los demás como quiero que me traten a mí, es bueno para el otro, pero no, creo que también es muy bueno para nosotros mismos porque nos genera más esa sensación de coherencia, porque realmente sabemos que estamos haciendo lo que me gustaría que hagan conmigo, que sintiendo lo que me gustaría que las otras personas sienten cuando realizan ciertas cosas. Entonces creo que no solamente es un bien para el otro, sino que creo que es un bien mucho más grande para nosotros porque nos ayuda a transformar nuestra vida, porque nos ayuda a ir elevando la conciencia. Creo que es como de ambos lados y está chéverísimo. Y bueno, pues ya tenemos que cerrar nuestro programa por los 52 minutitos que tenemos. Así que simplemente quisiera escuchar Sharon y Sebas, como con qué se van hoy. Así rapidito, ¿qué les pareció esto que está la regla de oro? ¿Con qué se van de lo que aprendimos hoy? Sebas. Me voy con esta idea de pensar más en el otro y dejar de lado esa sensación de egoísmo o de esperar algo a cambio siempre. Gracias, Sebas. Sharon. Yo me voy con esto que decía al inicio, con ver y sentir más valor. Gracias, Jean. Roberta. Bueno, yo me voy con la promesa de que un día de esto nos juntamos de vuelta y hacemos cómo aplicar la regla de oro en ocho pasos en media hora. Y hacemos un ejercicio con Sharon y con Seba y con vos mismo y lo compartimos con los amigos, que si les pedimos que tengan ahí un papel y lápiz para ir anotando, lo hagan ellos mismos, junto con nosotros. A ver qué resulta. Eso. Muchísimas gracias, Robert. Y me voy con el agradecimiento de que me hayan invitado para compartir estas experiencias que le dan sentido a nuestra vida en medio de las dificultades que habitualmente sufrimos. Eso. Muchas gracias, Robert, y creo que todos nos vamos emocionadísimos y con muchas ansias de tener este taller pronto, lo más pronto posible. Y bueno, amigos, lamentablemente siempre se nos acaba el tiempo, así que tenemos que despedirnos por el día de hoy. Queremos recordarles que no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Quedé Última y en Instagram como arroba Quedé Última. Y no se olviden también de irnos a escuchar el día sábado por la Radio Casa de la Cultura 940M. Fue un gustazo estar hoy nuevamente con ustedes y nos vemos la siguiente semana. Chao. Chao, chicos. Chao, chao, Roberto. Gracias. Chao a todos. Bueno, chao, chao. Gracias por acompañarnos nuevamente en Quedé Última, un espacio de la comunidad para el desarrollo humano que siempre está gustoso de compartir distintas perspectivas sobre la belleza de la vida y el valor de lo humano. Que tu vida esté llena de una corriente de paz, fuerza y alegría. No olvides seguirnos en Facebook como Quedé Última Radio, en Instagram como arroba Quedé Última. Y acompáñanos todos los sábados de 8 a 9 p.m. por tu espacio radial de la Casa de la Cultura a través de la 940 AM.